expresidente Néstor Kirchner, en el año 2004, ordenó retirar los cuadros de algunos genocidas en la escuela militar y dijo: como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, de justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que quiero, este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fuera EPA, tienen un solo nombre: son asesinos refugiados del pueblo argentino. Y el cambio de nombres a las calles y el retiro de los monumentos al general Julio Asesino Roca. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?